Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, pues faltarían ofertas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de películas en Peliculeando. Sisu Velázquez, buenos días. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Que dice el hombre que más sabe de tenis en Honduras. Ahí vamos, Sisu, ahí vamos. Y hoy, ¿qué modelo de Adidas andamos? Ya es. ¿Cómo se llama, hombre? Son unos, tenis y son tranqui. Decime el nombre, güey. ¿Ah? Decime el nombre. No. A mí me llega que vos me das datos históricos sobre el calzado. Vamos a hacer un programa, un especial de tenis, ¿te parece? Fíjate que sí. Tenis famosos que han salido en las películas. Uy, sí, fíjate. Como los de McFly, los de... Sí, los de McFly. Que se están subastando. Que subastaron, sí. Los Nike. Sí. Los de la novia. Los de la novia también. Uh-huh. Los de Kill Bill, los de Uma Thurman. Uh-huh. ¿Podemos hablar de eso un día de estos? Sí, sí, fíjate. Que buena idea. Bueno, Sisu... Les puedo decir una cosa. Ajá. Después de que ustedes vistan un par de tenis frente a César, el mundo ya no es lo mismo. Te da una historia de la historia de la Puma contra la Adidas. Ya cuando la cuento yo le agrego para ponerle un poquito más de feeling. El feeling cinematográfico le pones. Claro, yo sí. Lo pongo un poquito más en más de la historia. Muy bueno. Bueno, vamos, ¿te parece, Sisu, si repasamos la cartelera de esta semana? Perfecto. Cortesía, dale. De distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Tenemos actualmente en la cartelera Gigantes de Acero, que estrenó la semana pasada. Oye, ¿cómo le ha gustado a los niños esta película? Y adultos. Y adultos sí. También. Y adultos. Durante la semana me encontré un par de personas sí. Que me dicen, si sube, ingeniero, ¿qué tal? Y ahí me empiezan, qué buena película esta, pensábamos que solo era por los niños, y la verdad que nos ha gustado bastante. Sí. O sea que el público adulto tiene buena aceptación. Y está peleando, esta semana pasada, estuvo peleando en cartelera en Estados Unidos con la del Delfín, fíjate, precisamente. Ah, con Wilmer, no, ¿cómo se llama? Winter, Winter. Wilmer el Delfín. No, sería Wilmer la ballena, me equivoqué de personaje. No soy yo. Sí, no soy yo. Es cierto. Sí, fíjate que la del Delfín aquí tal vez no ha pegado mucho, pero en Estados Unidos sí ha pegado. Pero sí. Ahí está en cartelera también todavía. No, pero tiene que ver también la del Delfín. Bueno, está, sí. Amigos con beneficio, la película de Justin Timberlake y Mila Kunis, además de El Rey León. Se mantiene, ¿no? Se mantiene El Rey León. Que hay noticias de eso también. ¿Ah, sí? Sí. Ojalá que sean buenas y su. Y bueno, también que está el Delfín, Winter, el Delfín, Gigantes de Acero, Loco y Estúpido Amor, que es la que vamos a platicar en este momento. Arranca este hoy viernes. Y la otra es Actividad Paranormal 3. El comienzo, 3. Es verdad. ¿Con cuál quieres empezar, Jesús? ¿Con la...? Con cualquiera. Ok, ¿te parece Loco y Estúpido Amor? Exactamente. A ver, Jesús. A pesar de que el título es... Loco y Estúpido Amor. Evoca estar enamorado, cual cualquiera de los tres en esta cabina... Bien. Se refiere un poquito más a una historia más compleja que habla de un tipo de que ha encontrado la vida perfecta. Tiene el balance perfecto, trabajo, matrimonio y todo. Ajá. Sin embargo, se da cuenta de que su esposa le fue infiel. Upa. Y entonces su vida no es lo mismo. ¿Ese es el personaje, disculpame, de quién? ¿De Kevin Bacon o Steve Carell? Este creo que es el de Steve Carell. Steve Carell. Sí, ajá. Creo que el de Kevin Bacon obviamente es la contraparte. Okay. Si lo es, el perfil lo indica, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, por ahí va la cosa. Y resulta que ya no es lo mismo y su vida cambia, pero en vez de dar un giro trágico, todo se vuelve una tragicomedia. Entonces es el género, aunque se rescata de algo bien perdido que es la tragicomedia, que ya días no vemos algo así, sí. Es basar un evento trágico en tu vida y que un montón de eventos se conviertan en algo realmente que te da risa, y al final puede que exista o no un final feliz, no, pero sí por lo menos justo. Sí, pero en este caso hay como historias entrelazadas, ¿no? Porque sí. Steve Carell, me imagino que debe ser el esposo de Julianne Moore. Ajá, exactamente. Que le quema la pata con Kevin Bacon. Uh-huh. Está pero, Ryan Gosling, que lo recordamos de The Notebook. Exactamente, también sale. Y les acompaña, si no me equivoco, Marisa Tomei y Emma Stone. Si te fijas, la chiquita es Emma Stone. La están metiendo. Sí. La están metiendo bastante fuerte. Porque de una u otra Spider-Man. Manera... Sí, aunque no nos guste mucho la comedia de Steve Carell, ya es un actor consolidado. A estas alturas ya lo es, ¿verdad? Aunque tal vez el género de comedia que él nos muestre no es para nosotros. Sí. Ryan Goldsmith, sabemos que en las chavas les encanta por The Notebook. O sea, en dramas románticos, sí, el tipo... Sí. Y Kevin Bacon, lo que haga, ¿verdad? Sí. O sea, Julianne Moore, considero sí. que mamá, sí. mami. ¿Por qué? Porque pasan los años y ella se mantiene bella. Marisa Tomei es un símbolo sensual de los 90s. Yo creo que no, todavía Marisa un poco Tomei, vigente. No, mira, Marisa Tomei es de verdad, la figura de Marisa Tomei es espectacular. Cuando la ves en The Wrestler... Ay, que ahí mejoró. Estuvo en una dieta un poco complicada. Si vos... caminando, ella fue la que salió en una película con Mel Gibson. Sí, Esa te iba a citar. Sí. Que en esa película, sí. Si vos te fijas, bonita, pero no estaba... No tenía el cuerpo que tiene ahora, porque ella se sometió. Ah, ¿en serio? Sí, pero que le quedó con unas curvas... Caderuda, piernuda. Te digo dónde pudimos apreciarla. Sí. En aquella película donde sale Travolta, que son motorizados ellos. Ah, en Wild Hogs. Ajá, exactamente. Sí. Recordemos sí. que ahí ella pero hace su tapada. Retorno sí, al cine. Sí, sale tapada, Sisu. Con unos sí. jeans, pero igual pues le ves bien, aquí, le ves la figura bien. Preciosa. Entonces, mira, está vieja. Ahí estamos sí, hablando, si no me equivoco, años, 43, 45 años. Por ahí, no es broma, es que de no parece. Hoy me estraga años, entonces. Julianne Moore, ya estamos hablando de ligas de 46, por sí, ahí, fue o la más. Escuela con Munra, pero... Sí. Oíme, yo la vi en una película, se cambió una duda que... No, Marisa Tomei. No, en el y caso Emma de... Stone tiene 12, 11. Dime, todavía se le están cayendo los dientes de leche. Todavía anoche estaban pasando en la televisión por cable una de sus películas famosas, Zombieland, ¿te acordás? Ajá. Que sale Emma Stone. Es que le están dando duro. Es que quieren que cuando salga Spider-Man, ella no sea una desconocida. Sí. Claro, en el caso de este tipo, por el efecto de Facebook, a él le ha ido bastante. Sí, ¿sabes cuántos años tiene? ¿Cuántos? Va a cumplir 47 años. Bueno, ahí está. ¿Y Julianne Moore? Compárame. Ya te digo, cumple el 4 de diciembre del... Bueno, no sé, el 4 de diciembre del 64. Oíme lo que te... Es que no parece, parece una mujer de 30 años. Es que la podemos poner en el combo cuando hablamos de la que se mira. Ella hizo una película en sí. los 90s con... Robert Downey Jr. Yo me acuerdo de esa película noventera, una comedia de amor que hablaba del destino y que tenía que seguir las fuerzas del destino hacia Europa. Sisu, mira, no te vayas tan lejos. Recordaba en Alfie, ¿vos viste Alfie? Sí. Con Jude Law, ahí aparece. Y es que no le cambia la cara. Yo no sé, esta mujer parece que tiene el pacto con el diablo. La famosa película, la que la disparó a ella, Mi Primo Vinny. Ajá. Vos la ves y comparás. La diferencia es poca, es maquillaje. Sí, es cierto. Bueno, mira, Julianne Moore, y mira que cumplen cercanos, ella cumple el 3 de diciembre uh-huh. de 1960. Tiene 51 años. Sí, ya ves, te dije, mayor. Sí. Es pero que igual. Los de diciembre son. Me salió en una película, sí. Julianne sí, Moore, hoy Julianne Moore que le quema la pata al marido con una vieja, ¿verdad? Ah, correcto. Ah, sí. Sí. Un drama ahí. Es un drama bien raro, sí. Pero muy buena la película. Sí, la estuve viendo. Ponete, Julianne Moore... No, es otro rollo. Para mí, donde me convence Julianne Moore del tipo de actriz que ella es en Boogie Nights. ¿Te acordás? Que es una película donde te habla de la vida de un productor porno. Esa era con Mark Wahlberg. Exactamente. Ajá. Donde Mark Wahlberg todavía se estaba bajando los pantalones, digo yo, para salir en los anuncios sí. de Calvin Klein. ¿Verdad? Porque acababa de quitarse el nombre de Marty Mark. y hacen un drama. Realmente no es una película porno, es muy recomendable, pero es drama, es un drama total de toda la vida que tienen que pasar. Y ahí me convence porque ella hace el papel de una actriz porno, pero que tiene muchos problemas en su vida. Ella es señora, tiene que mantener a su hijo, etcétera, etcétera. Y es un papel complicado, a eso lo llamo. Y ahí, desde ese momento, a mí me convenció Julianne Moore, quedaba para más. Y es una mujer que ahorita está, creo yo, fácil a la mitad de su carrera. Sí, a mí me convenció una película de aquella Blindness, creo que se llama. Sí. Con Mark Ruffalo y con Gael García Bernal. Uh-huh. Qué buena movie esa. Y me convenció completamente Julianne Moore. Sí, y ella va a llegar a las ligas de Meryl Streep. Sí. Míralo cuando te lo digo. Sí. Por eso es que ella está todavía la mitad de su carrera. Así que por elenco no se pueden quejar con Loco y Estúpido Amor. Solo por eso daría curiosidad. Sí. Disculpa que te interrumpa. Solo por eso me daría curiosidad verla. Cierto, sí. Bueno, Actividad Paranormal 3, que es una película que la primera aquí, sin mucha bulla, cómo cautivó. Bueno, no solo aquí, sino creo que en el mundo. En el mundo. Y ya va por la tercera entrega, muy buenas películas. Fíjate que la parte final de la primera te hizo... Es que mira, sí, aquí esta película es... ¿Son hechos reales? Aquí, ese es que tenés que dejarlo en puntos suspensivos para que la película pegue. O es o no es. Vos tenés que convencerte después de ver las películas si crees o no creas. Son basados, yo creo, obviamente. Si yo te digo, mira, todo esto es paja, decís, vas a ver la película así. Yo si te digo, es verdad, vos vas sugestionado. Sí. Entonces vos tenés que formar el criterio en base a lo que ves. Es por fuerza. Ahora bien, este tipo de películas te muestra un paliativo en la gente precisamente por lo que yo te acabo de explicar. O a la gente le gusta o no le gusta. No hay un intermedio. Todo empieza así como que a una familia le están apareciendo fenómenos paranormales que las cámaras son los que lo detectan. Uh-huh. Y ponen las cámaras nocturnas como para que nos digan qué es lo que está pasando. La primera pegó, fue una película así de culto con muy bajo presupuesto, pero empezó a ir creciendo en las salas de cine, que justificó una segunda entrega que todo el mundo disfrutó. Para la tercera entrega lo que ellos tratan de hacer es explicar por qué a esta familia lo persiguen. Entonces, o sea, es la misma familia, sí, en diferentes casos. Solo que el principio, porque recuerda que como menciona Sisu, la primera fue o sea, empieza como una historia que la agarras historia en medio, normal. Uh-huh. Después solo la van adaptando. Okay, viene la segunda parte que ya es cómo se asocian las familias, lo que pasaba también con las otras familias, y en este caso Sisu ya es como inicia con las familias. ¿Por qué? Son un par de chavas, unas niñas, ¿verdad? Sí, aquí son las hermanas que aparecen al principio. Uh-huh. Solo que en niñas. Aquí son a las niñas, ya las empiezan. Aquí esta película directamente te hace recordar el fenómeno Poltergeist. Uh-huh. Sí. Así que y recordar que de Poltergeist hubieron muchas películas en los 80s. Pero la 1 y la 2 son las películas que todavía la ves y... Todavía verlas así, unas noches así, un poco oscuras allá lejos. Pero ya dirías que no mirábamos películas así de miedo, pero de verdad, como esta Actividad Paranormal. Y fíjate que tenemos 3-4 semanas consecutivas que hemos visto películas de miedo. Y empezamos con aquella comedia de miedo, la de Friday Night. Ajá. Y después se vinieron un par de películas más para desembocar en esta. Sí, pero me quedo con Actividad Paranormal. Sí. Sí. Este es más de, o sea, esta es la todavía de popcorn. O sea, que vos te reunís con tus aleros, con tus parejas. Anabelas. Solo aleras, no con palomitas y refresco. Entonces, sí, vale la pena. Yo creo que esta se va a convertir en una película de culto. Recordemos que el trono de Saw está ahí y nadie lo puede tomar. Sí. Porque recordá que empezar a hacer 7 películas no es fácil. Entonces, y pegar cada una consecutiva. Pues. Sí. Entonces yo creo que tal vez Actividad Paranormal sea un fuerte candidato para poder eventualmente destronar a Saw. Porque tiene material todavía. Uf. O sea, aquí falta que lo hagan. O sea, solo agarras un tema. Actividad Paranormal en un orfanato, no sé, donde encontrés más misterio, ajá, ahí lo hacen. ¿Qué es lo que está pasando normalmente en esos programas que te enseñan este tipo de cosas? A eso quería terminar. Vos lo ves en, no sé en qué canales lo dan, ¿te recordás? Hay un canal mexicano. ¿En Azteca? En Azteca 7 te dan una más o menos algo así, que ponen cámaras y ven lo que pasa. Pero el mercado norteamericano tiene también uno, que es el hermano de Sci-Fi, pero no me acuerdo cuál, ajá, es él, que también ellos son cazadores de fantasmas. Y que sí, ponen cámaras para revisar los eventos así paranormales y registrarlo y decirle a la gente, bueno, usted va a creer o no va a creer, pero aquí sí hay actividad paranormal y estas son las pruebas. Bueno, ya llegó cartelera, entonces actividad paranormal que no se la puede perder, al igual que Loco y Estúpido Amor. Despedimos el segmento de distribuidora de películas y ya regresamos con más en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Top 92.3. escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando, que llegamos gracias a Cinemark. Tenés que ir a San Pedro Sula, en el Cinemall, esta nueva sala que hay en Cinemark, que es sencillamente espectacular. Una pantalla, bueno, de pared a pared, de piso a techo, con un sonido que, bueno, es una experiencia que no se te va a olvidar. Hasta ahora solo está en Cinemark, en San Pedro Sula, en el Cinemall. Pero atención, Cristian, ya... Va a venir aquí también esa tecnología a Tegucigalpa, porque Cinemark es y será la mejor sala de Honduras. Así es, porque de todas maneras medio llegaron primero. Así es. ¿Verdad? Bueno, Sisu, vamos con las noticias. Pues bien. Yo siento que me vas a dar unas noticias que me vas a dejar con la boca abierta. No sé por qué tengo esa corazonada. ¿Vos crees? Sí, yo creo que sí. ¿Vos crees? Okay. Sí. Bueno, vamos a ir por partes, ¿verdad? Fíjate que la gente estuvo preguntando en el Facebook sobre... Step Up, la saga de películas de baile. De baile, ajá. Ahora viene la cuarta entrega. No tenemos más noticias que esas porque estaban solicitando que... Han pegado esas películas. Aquí en Honduras han pegado. Sí, clase de sí. Hobby. Sí. La Mara va y sí. Sale bailando. Es para chavito. Es para un público. Sí. Pero fíjate que es preferible eso que... O sea, por lo menos te estamos diciendo de que te están tomando como... artistas pop, geisha, todo eso. Es que estén escuchando la bulla de ahí enfrente. Sí, sí, sí. Decime. Si comparás, es sí. Preferible que se vayan por ese lado. Que escuchen pop, es que escuchen otras cosas. Pero bueno, aproveché para poner el trailer de Actividad Paranormal a 3 para que la gente lo pueda ver, ¿verdad? Ahora bien, ¿te acordás que hablamos sobre las películas de Twilight? Pero no de la saga de Twilight, ya vamos a caer a eso, sino que de Twilight Zone. Ah, sí, sí, con que DiCaprio estaba supuestamente exactamente pensando. Pues fíjate que ahorita Matt Reeves, quien hizo Cloverfield y Let Me In, él ha sido el que ha sido seleccionado para esta película. Le vamos a dar seguimiento porque Warner sí le quiere meter dinero. No fue Christopher Nolan, estaba claro, porque... como que no daba mucho porque él ya hizo Inception, ¿te acordás que hablamos de eso? Entonces Christopher Nolan no se iba a decidir por eso y no se van a ir con cuatro historias como fue la película anterior, sino que más bien van a hacerse una sola historia. Aproveché para poner el enlace de la serie que duró como aproximadamente 4 temporadas para que ustedes puedan documentarse un poquito y saber de qué es lo que nos van a hablar. Okay. Y bien, ustedes se adelantaron ayer un poquito hablando sobre la noticia de Top Gun. Ajá. Donde en efecto ya la película está confirmada. ¿Está confirmado? Está confirmada. O sea, ya dijeron, le damos luz verde al proyecto. Este es el dinero. Quienes quieran entrar en el barco, está abierta la invitación. Si no, no. Tony Scott está por confirmar si dice que sí va o no va. Que dice que va a revisar con su hermano cómo está la cosa. Porque si no me equivoco, ellos también están produciendo series para televisión. Entonces ya es dinero de la familia, entonces como que hay que cuidarlo un poquito más que un trabajo. Recordemos que Tony Scott incluso allá por los 80s él no quería hacer esta película Top Gun porque él estaba pintando para otros tipos de situaciones. Recordemos, y si vos has visto la firma de Tony Scott, es utilizar una cámara un poco más oscura, sino una de sus obras principales con Denzel Washington y Dakota Fanning, ¿te acordás? Que a ella la secuestran. Ah, sí, Men on Fire. Ajá. Sí, sí, si sí. Vos te fijas, el filtro de la sí, cámara es un poquito más oscuro. Sí, sí, sí. Y vos ves todas las películas de Tony Scott, Deja Vu y todas te andan por ahí. Y en Top Gun no dejaron que él utilizara sus elementos que lo hacen propio, sino que siguiera el guión tal como Jerry Bruckheimer no es que lo había escrito, no, él no lo escribió, sino que tal como él lo había concebido. Y claro, recordemos que todo lo que Bruckheimer toca se convierte en Oscar. Ahora ya no hay que decir oro, sí. Porque prácticamente el tipo anda en toda premiación. Películas que vos no crees, ahí aparece Jerry Bruckheimer. ¿Por qué? Porque él está metiendo el dinero en todos lados. después él dio instrucciones específicamente de qué quería Top Gun. En ese momento Tony Scott no tenía mucho dinero, entonces él aceptó. Ridley Scott ya era famoso, ya había hecho Aliens, recordemos. Entonces decidió hacer la película de una manera comercial, pero mira cómo le pegó. Es un clásico. Convirtiéndose en uno de los íconos de los 80 y consolidando fuertemente a Tom Cruise. En ese momento, Tom Cruise, tiempo Tom Cruise había hecho The Firm, creo yo. No, The Firm creo fue después. Risky Business ya la había hecho. Sí, ahí comenzaba como a pintar Tom Cruise para una mega estrella. Sí. Cóctel fue después. Cóctel fue después de Top Gun o antes. Fue después. Estamos hablando de que Cóctel tuvo que ser como 88, 87 por ahí, si no me equivoco. Sí. Yo solo recuerdo Risky Business, nacido el 4 de julio. Con Oliver Stone más atrás, va por esa era. ¿Pero antes de Top Gun o después de Top Gun? Tiene que ser después, fíjate. Después de Top Gun. Fíjate que deberíamos de verificar la tenemos internet, digo yo, ¿verdad? La vertiginosa carrera de Tom Cruise. Es que yo creo que Top Gun fue la película que catapultó a Tom Cruise ya fuerte. Fuerte. Yo diría que es como que lo consolidó. O sea, ya su carrera estaba creciendo muy fuerte y a eso fue lo que le dio el toque definitivo a sí. esto. Pues mucho se ha hablado, ¿te acordás? Ustedes estaban diciendo sobre la actriz que había interpretado a McGillis. Sí. Ajá. Bastante mayor que él. Sí. Si te fijas, en ese momento él andaba con el feeling de las mujeres mayores. Se había casado con Mimi. Con Mimi Driver. No, Mimi Driver, no. Otra Mimi Rogers. Exactamente, con ella. Sí. Gracias por recordarnos. Se había casado con ella, que recordamos que bastante mayor. Sí. Anduvo con Cher también. No, hombre. Sí, fueron novios, no es broma. Sí, no es cierto, no es broma. Fue novio de Cher. Cher dicen que fue el que abrió ese regalito, pero eso no lo sé yo. El paquetín. A ver, ¿cómo está la filmografía? La línea de tiempo. De Tom Cruise. Mira, te habla de que Risky Business fue en el 83. Ajá. Top Gun fue en el 86. Ah, Cóctel, pues sí. 88, como te había dicho. Raymond fue en el 88 también, sí. Ahí van para Oscar, ¿verdad? Sí. Nacido el 4 de julio fue en el 89. Days of Thunder, que ya sale con Nicole Kidman. Ah, ya mucho después. En 90. Sí. Un Horizonte Lejano vuelve a repetir con Nicole Kidman en el 92. ¿Verdad? A Few Good Men en el 92, buenísima también. Entrevista con un vampiro en el 94, ya estamos hablando de un Tom Cruise que ya conocemos. Sí, ya consolidado junto con Misión Imposible, Jerry Maguire. Y ya sabemos que lo último que le vemos es Misión Imposible Ghost Protocol, que se estrena este año. Vimos Valkyrie anteriormente. Día y Noche no la vimos aquí, fue una película de corte independiente que él hizo, fíjate. Y a ver qué sigue en la carrera. Sisu, ¿vos crees, bueno, lo comentamos con René, esta película obviamente van a tener que meter a un actor joven, ¿vos crees que él aparecería en Top Gun 2? Él ya como está instructor. Para, él ya está para hacer cameos. A mí me extrañaría que hiciera como instructor como tal, yo te lo puse, te acuerdas. Sí, sí. Porque él, recordemos que en Misión Imposible 3, él está de instructor y sale para volver al servicio activo. No sé cómo lo van a manejar aquí. Se supone que Jeremy Renner ya es el que va a tomar el papel de Tom Cruise. O sea, como el principal agente de la saga. Aquí nada más me acuerdo el final, que a él le preguntan qué decide. Sí. Y él dice que es instructor de Top Gun. Uh-huh. Ah, es cierto, a él le preguntan. A él le preguntan. Entonces él puede hacer nada más un pequeño cameo, puede ser. Pero tiene que aparecer. Pero Tom Cruise para hacer cameos. Sí está. Sí está. Sí. Bueno, recordemos que Es preferible un cameo a hacerle el papel secundario al actor joven. Sí, sí. Sí, tienes razón. Ahora, yo creo que este casting va a estar muy reñido. Y lo que te van a ir con alguien joven, o sea, no un actor que nosotros conozcamos que digamos, sino que se van a ir de los chavitos, tipo la generación de de los que salieron en Facebook. En Facebook. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque ya, vaya, no sé si vos te acordás de una película de Will Smith, creo que también es de Tony Scott, si no me equivoco, es Enemigo Público. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. vos te fijas que todos los agentes del gobierno son una generación de actores chavos que ahora están en un montón de películas. Uh-huh. Y son papeles totalmente secundarios. Hay que volver a verla y fijarte, puchica, este salió en esta, este salió en la otra, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces yo creo que van a agarrar así una generación de actores de algunas películas muy, muy, muy recientes, y de ahí va a salir el casting. Bueno, todavía no tiene fecha. No, todavía prevista. No tiene fecha porque obviamente quieren que coincidir con el calendario de Tony Scott, como lo dije anteriormente, y ver si están consiguiendo los permisos respectivos. Empezaron ya los rumores en internet, ya me puse a investigar ayer en la noche, y fíjate que lo primero es la trama. Uh-huh. Y dicen que quieren agarrar la trama del portaaviones que mandó a hacer China. ¿Se recuerdan? ¿Cuál? Hace un par de meses salió en las noticias, ajá, de que estaba... Que pero esto dieron, es real, ¿verdad? Esto es real, ajá, que le dieron mucho revuelo porque China estrenó un portaaviones así como que medio inmenso, pues. Ajá. Y que Estados Unidos incluso le preguntó a China de que para qué necesitaba un... ¿Algo tan grande? Algo tan grande, pues. Entonces dijeron que... Pues, ¿por qué no? Se puede, se tiene, pues. O sea que... esto es un supuesto. La batalla sería contra China. O contra una nación asiática. ¿Me entiendes? Porque recordá que en la anterior fue con los rusos. Pero nunca te dijeron que fueron los rusos. Sino que decían sí, los MIG. Los MIG, sí. Entonces es cierto. Era como. Sí, era obvio. Lo que pasa es que yo pensé que que se iban a enfocar en un país del Medio Oriente. No, fíjate, con Irán, Irak, una cosa así, no lo sé. Que pasa es que quieren evolucionar con la parte tecnológica del. En aquel momento era como, para muchos de nosotros era como, esto es lo que es un portaaviones. Sí. Porque nosotros igual lo habíamos visto en Pichinguito, lo habíamos visto así, pero o sea, ya verlo en una película, o sea, de verdad que es un peso muy grande porque hablaste de portaaviones, escenas, o sea, vos te sentís literalmente que estás en ese portaavión. Ajá, y recordamos que de aquí a este momento, Estados Unidos tiene 13 portaaviones clase, que ahí me plazan, que es la clase, o sea, de los más grandes. Clase, no te metas conmigo porque te voy a trompear. Exactamente. Okay. Después hay otros portaaviones así como más tranquilos. Más tranqui. Pégame, pues, perdón. Después siguen los destructores, después siguen los artilleros, sí, vamos bajando. Pero... se supone que es la oportunidad también como para que Estados Unidos, o sea, como muestre de nuevo su poderío militar. Ahí está, pues. Bueno, hay que ver qué pasa. Nos vamos con música, señores, ya seguimos en Peliculeando. Radostop 96.7 Radostop. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Yo te conozco de antes. Este programa es presentado por Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Mira, bueno, una sala en San Pedro Sula que de verdad es una sala XD, Extreme Digital, la cual cuenta con las siguientes características. Escuche muy bien, por favor. XD es cine digital extremo, pantalla gigante y de plata, o sea, silver screen, con proyección de 100% digital para ver películas 2D y 3D, proyección con salida de luz de 34.000 lúmenes. Para ver imágenes más nítidas y brillantes. Excelente línea de visión desde cualquier punto de la sala. Y sistema de sonido con 11 amplificadores de última generación. Más de 30 parlantes y 55.000 watts de potencia. Versus 5.000 watts de una sala normal. Butaca premium alineadas en sentido contrario de la ola del sonido. Para una mejor reacción acústica y un sonido más compacto. Si quiere información sobre nuestros productos y servicios, contáctenos al siguiente correo. Ah, no, no. Sí, me equivoco, no, eso no. Qué perro. Mira, lo mejor que puede hacer uno para Cinemark. Ir a esas salas. Ajá. Es lavarse bien los oídos. Sí, sí. Quiere ir a San Pedro para ir a Cinemark. Ey, fíjate que aquí corresponde, si vamos a ir a San Pedro, tenemos que ir donde el otorrinolaringólogo y donde el oftalmólogo. Si no, a pasear, a nada vamos a ir. Ir con los ojitos bien limpitos, los oídos bien abiertos. Así. Ajá, para sentir aquello. ¿Te imaginas vos ver en esa sala? Y se quejan los sanpedranos que solo sí, ha quedado. ¿Te imaginas vos ver en esa sala un avatar? ¡Star Wars, vos! ¡Star Wars! ¡Ay, Dios! Sisu, vamos a traer el trapeador, espérate, Sisu. ¡Ay! Sisu. Bueno, sigamos con las noticias. Upsi. Ok, mira, yo creo que The Crow, esa película, está maldita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ya mataron a uno. Sí. O sea, todo el mundo abandonó el barco. El director ya es el segundo director que se pierde. Y ahora resulta que también el actor Bradley Cooper ya no va a participar. ¿Bradley Cooper iba a ser el The Crow? Iba a ser. Tiene una pinta, nada más que no... La pinta la tiene, pero no lo ubicábamos ya que solo ha hecho comedia. Sí. Pero fíjate que la pinta sí medio podía. Pero, bro, yo siento... Y lo que pasa es que los estudios insisten... Pero sería reboot el de The Crow. Un reboot, ¿verdad? Entonces insisten... Pero yo ya veo que esa película está como maldita. ¿Así? Nada le sale bien. Oye, The Crow, la primera... ¿Cuántas son de The Crow? Como tres. Ya se sabe que las otras dos... Sí, son malísimas. La primera fue la buena. La primera es la buena, la banda sonora es espectacular. Sí, y cómo trataron de ver cómo hacer con la mitad de lo que tenían. La primera. Sí, porque tuvieron que rellenar, ¿verdad? Con tomas de apoyo. Uh-huh. Más bien, la película la hicieron... Fíjate que es que cuando haces algo bien... Se nota y hay resultados. Ellos la hicieron como, ok, la película ya la tenemos casi terminada. Va a vender por el hecho de que el tipo se murió, es cierto, pero también como un tributo a su última película. Además, es el hijo de uno de los elegidos, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, pues. Sin embargo, la película quedó bien porque la hicieron bien y casi no se notó. Y para los efectos digitales de aquel momento, en los 90s, que es cierto que ya están avanzados, pero no estamos hablando de lo que hay ahora, pues. Sí. La completaron para mí con mucho éxito, ¿verdad? Así que The Crow, vamos a tener que seguir esperando. Bien, ahora sí viene Twilight, porque yo creo que muchos ya lo están esperando. El momento Twilight. El momento en Peliculeando. Vamos a hacer eso, fíjate. El momento Twilight. El momento Twilight, aquí en Peliculeando. Mira, me dijo alguien... A ver quién lo quiere patrocinar, bro. Sí. Es que me dijo alguien... Ajá. Que hay alguien que está pero hiper emocionado con que esta película venga a las salas de cine. ¿Quién? Ah, ya les voy a contar fuera de micrófono. Ya cuando me confirmen lo compartimos con los demás, porque sé que es mala educación. Pero yo le pregunté que si era muy emocionado de feliz o muy emocionado de feliz. Y se refirió a lo último. Entonces hay que iniciar periodismo investigativo. ¿verdad? Bueno, pues bien. Pero no se deje decir. Sí, sí, les cuento. Pero el asunto es que lo que quiero decir es que esta película saca tus emociones a flor de piel. ¿Por qué? No sé, porque como que los que siempre pasan serios, enojados, ahorita que viene Twilight, ya los he visto medio felices. Contentones. Medio contentones. Bueno. ¿Verdad? Y claro, y ya después de ver el trailer, que ahí lo puse para que lo disfruten. Ahora, los que no les gusta, por favor, no insulten a los demás ahí en Facebook. O sea, si no le gusta, ponga no me gusta, nada más. Sí. Pero deje que la demás gente... O sea, que respeten los gustos de cada quien. Que esta generación disfrute. O sea, yo creo que nosotros, con todo y todo, hemos sido semi-imparciales con la película. Le damos duro cuando la película ya la hemos visto y ya ha pasado. Ajá. Pero mientras cuando va, se avecina y todo, la respetamos. Sí. Para que la gente pueda disfrutarla. Yo insisto, desde la primera espero ver que el coyote y el payulo se den madre, pero no se han dado. Y yo no sé, ya después, este sería el cuarto intento. No sé si se van a pelear. Si se van a pelear, la voy a ver, pero si no, creo que no me gustaría. Pero bueno, vamos a verlo. Pero tiene sus seguidores y son bastantes. Sí, hombre. Son bastantes. Y ojo, vamos a seguir este fenómeno. La cosa es que en Estados Unidos ya tienen fecha de confirmación 18 de noviembre. Y cual si fuese película de culto, ya la gente está comprando los boletos desde ahorita. Imagínate. Sí. Y me dicen las malas lenguas que aquí en nuestras salas de cine ya va a empezar también. Uy, me estaba viendo una persona en Facebook que yo no sé si es que están vendiendo ya. Es para una premiere. Ah, una premiere. De las como 40 que van a ver a medianoche. Ah, ok. Uh-huh. O sea, imagínate cuánto falta y ya la están vendiendo. ¿La fecha se hizo para Honduras? Si es 18 de noviembre, yo creo que Ramón la va a traer rápido. Ramón. Pero va a ser estreno mundial. Sí. Sí, sí va a ser mundial. Te digo por qué. Por dos razones. Es el hecho del fenómeno que es y básicamente causa y efecto de eso. Puede ser susceptible a piratería, pues, por lo mismo. Sí, entonces sí, es sí. Conveniente que esta la traigan rápido para beneficio de la gente que le gusta el cine, pues. Bueno, más que... No está más de decir, sino que la radio va a tener la premiere de esa película. Muy emocionado, porque sí, es lógico, le vamos a dar seguimiento como se ha dado en las anteriores. ¿Se acuerdan lo que yo les he dicho siempre respecto a estas películas? A pesar de que no nos guste o que no compartamos... Que no sea nuestro estilo. No podemos dejar de estar ajenos a este fenómeno generacional. Sí. Porque de Twilight se va a hablar de aquí en adelante durante años de años de años. Y va a definir un montón de cosas en el cine. Sí. Recordemos que prácticamente las tendencias cinematográficas están cambiando un poquito. Si no, no hubiésemos visto la Caperucita Roja que vimos, por ejemplo. Sí. Y las que se vienen, las dos Blancanieves, etcétera, etcétera. Uy, Messi, fíjate que déjame hacerte una pregunta rapidito. ¿Son dos Blancanieves porque hay unos rollos de derechos y que una productora hizo una, la otra sí, otra? La otra. Ok. En una es, la bruja es Charlize Theron con la de Crepúsculo, ¿no? Exactamente, que esa es la fuerte. Esa es la fuerte. Y la otra, no se sabe todavía. La otra es un casting menor. Ajá, ¿y en dónde carajos...? Está en mi cerebro que lo de Julia Roberts, que va a ser una de bruja también. Te voy a investigar porque no tenía entendido que... No me recuerdo en qué película va a aparecer Julia Roberts de bruja. En una, pero no es de esas películas. Sí, no me acuerdo. O sea, por eso le preguntaba a Sisu para que me sacara de la duda. Fíjate que Julia Roberts... ella no ha querido ocupar su agenda porque obviamente se está encargando de sus hijos, pues, y si sabemos incluso ella ha modificado muchas cosas y ya no la vemos como la mirábamos anteriormente. Uh-huh. De hecho, las películas ha hecho cortas apariciones, pero en lo que tiene ahorita es que lo que, sí, ella es la que va a salir en efecto en Blancanieves, pero en la otra. Ah, ok. Pero recordemos que eso todavía está como... De hecho, ya se filmó supuestamente la parte de ella. Porque aquí aparece ya en postproducción. Pero en la Blancanieves... No, no, fecha, si es la pregunta que me estás haciendo. No. Pero Blancanieves, la de Julia Roberts. ¿Quién va a ser Blancanieves? Ya te voy a decir quién va a ser. Este casting, como te dije, es menor. Lily Collins. Lily Collins, esta chavita... Que una niña, mira. Ah, sí, está. O sea, va a ser una versión más, más para niños, ¿verdad? Y esta chava, ¿vos te acordás de aquella película que por la cual le dieron el Oscar a El año antepasado, The Blind Side. Sandra Bullock. Exactamente. Que precisamente compitió como peor película en los Reyes. Sí, mejor película con la otra. La hija de ella, la menor, ella es. Ok. Ya la puedes identificar. Sí, si te fijas, no es de alto perfil, pues, ¿verdad? Pero sí, ellas son las que están haciendo la otra versión. Se supone que las características que va a tener esta otra película de Blancanieves es un poco más para niños y más una versión inglesa. Se supone que por ahí va la cosa. Ok. ¿Verdad? Para ya tener claro por dónde va la... Ya me despejaste la duda, Sisu, gracias. ¿Algo más, Sisu? Pues Chuck Norris y Van Damme ya confirmaron, ya firmaron y están en The Expendables 2. So. Entonces, dicen que la cosa pinta para que sea Stallone quien se pelee con Van Damme. Van Damme va de villano. Va de villano. Y entonces, ¿y Chuck Norris? Todavía no se sabe dónde lo van a ubicar. Ok, entonces se suma Chuck Norris, Van Damme al casting de Stallone. Arnold. Willis. Bruce Willis. Arnold, Bruce Willis ya confirmaron. Sí, ellos dijeron que primero. Sí, ellos dijeron que no. Y recordar que anteriormente Arnold no había aparecido mucho por el compromiso que tenía con California. Sí. Y ahora ya sale normal. Y con Jason. Y con Jason. Sí. Ahorita con Papisto. Sí. Y Jason Statham también va a estar, ¿verdad? Va. Todo el casting original. Dicen que incluso van a ver cómo hacen para meter. Creo. Jet Li todavía hace falta que le ponga el sí para algo pequeño. Pero el papel que hizo. No está, que... Sí, porque dicen no salga. Que necesitan matar un par de entrada. No, en serio. No, es en serio. Entonces digo Stallone que con los demás que no se enojen, pero que de entrada en la primera misión los iba a matar. Porque, o sea, él quiere establecer que Expendables siga en adelante, pues. O sea, Expendables no quiere que termine con la 2. Pero que no puede ir sumando por dos razones. No hay tanto espacio en pantalla para tanta gente, ni hay tanto tamal para tanto. Sí, pero también tiene que haber mucha prioridad. Y si la idea de él siempre fue los personajes fuertes, Jet Li para mí es un buen personaje, pero yo lo siento que para mí... Jet Li fue a ser bulto. Fue a ser bulto. Jet Li... O sea, fuera de la escena del carro, ¿te acordás? Sí. Creo que... Y muchos otros, creo que habían otros que aparecen que son bulto. Dolph Lauren le gustó cómo hizo el doble papel. Ah, no, pero es que estamos hablando de alguien que se reconoce en los 80. Él va y se queda. Ahora bien, solo hace falta que solo hay espacio para dos más, ¿verdad? Pucha. Y dicen que está en manos de Travolta y Nicolas Cage si aceptan. Si no aceptan, la producción va sin ellos y ellos entrarían en la 3, ¿verdad? Puchi, que esos parejos buses que van al Lolo, hasta los queques adentro. ¿Te podés imaginar las fiestas de filmación? Sí. O sea, es de llevar 5 cámaras. Sí, te invitan, ¿vayas con quién tomarte foto? No es cierto. Para alguien de nuestra generación, decime. No, sí sería pinta. O sea. Y más que todos son bolos. Uh-huh. Van Damme, empezando. Sí, pobrecito, pata la que va a agarrar de tipo. Dijo que sí iba a tener de aquello que iba a dar risa. Y le dijo a Stallone que fuese serio. Y que se puede llevar su polvito de hadas para grabar en mayor armonía. Para que no haya problema. Y con la disciplina de Chuck Norris, pues no tiene ningún inconveniente. El tipo es un artista marcial. Entonces él va a cumplir. El tipo. Y las legiones de seguidores que tiene Chuck Norris. Sí, fíjate. Y en Facebook hay una cosa que pregúntale a Chuck Norris. ¿Cómo lo...? No sé, algo así. Sí, o sea, brutal la respuesta, sí. Como que ha formado parte de... Sí, de la cultura pop. ¿Qué es lo que haría Chuck Norris? Ajá, o algo por el estilo, ¿verdad? En Facebook. Imagínate. Y la gente cuando se va a tener un accidente o algo así, invoca a Chuck Norris. Es que lo he oído, pues. La gente bien... Por el poder de Chuck Norris. Algo así, fíjate. Bueno, Sisu... Bueno, terminamos la última. Rápido, ya está en el Facebook. Pueden ver el póster en 3D de La Amenaza Fantasma, que ya se estrena el 10 de febrero en todo el globo terráqueo. Entonces ya viene la película, la primera de Star Wars. Vamos a hablar más de ellas. Ahorita no hay tráiler ni nada, así que ahorita solo eso. Y lo que estaba diciendo del Rey León es que dice Disney que se van a ir con todas las películas. Y solo quiero decirte, César, a ver qué opinas. Ajá. Dice que La Bella y la Bestia va para enero del 2012. ¿En 3D? La versión original, o sea, lo que vimos... Van a hacer lo mismo con El Rey León. Ok. Uh-huh. Buscando a Memo en septiembre del otro año. Ajá. El 2013, Monsters, Inc. Y te estoy hablando de la primera. De la primera. Para que le abra paso A la segunda. A la segunda directamente. Como hizo Toy Story. Algo así, exactamente. Y la última de las que se tiene ahorita para septiembre del 2013 es la historia de La Sirenita. Entonces, todos los clásicos. Hasta Disney ya no hay a qué inventar, entonces mejor se va por algo... Ya fijo. Un refrito, ya algo que le va a dar dinero. Sí, pero yo creo que ya está comprobado que estas películas no, bueno, no fueron hechas para 3D y cuando ya las ves en pantalla... El Rey León le ha gustado a la gente. Es que la, historia, no, es que la historia es bonita, yo no te lo voy a negar, pero el efecto 3D, aquí, la ves en 2D igual la vas a disfrutar. Claro, y ahorita yo insisto en decir, yo voy a ser el primero que va a criticar si Star Wars no queda como las expectativas que uno tiene del 3D, ¿verdad? Sí. Porque si alguien lo sabe hacer, o sea, ok, hemos visto un montón de películas que lo han tratado de pasar, pero si alguien lo sabe hacer, tiene que ser Lucasfilm, Skywalker Zone y THX. O sea, si ellos hacen, están obviamente encargados de los efectos especiales e Industrial Lighting Magic adentro. Si ellos saben hacerlo en este planeta, son ellos. Sí. Y ojo, si lo logran con Star Wars, te puedes imaginar estas empresas cómo se van a cotizar. Sí. Sí. O sea que yo voy a hacer una película, pasámelo en 3D. ¿Verdad? Y vamos a ver. Bueno, gracias Isu. No, gracias a todos, gracias a los que nos descargaron a través del podcast. Estén siempre pendientes, cualquier cosa en Facebook, estamos siempre para servirles. Les deseamos un excelente fin de semana donde pueden disfrutar, solo por mencionarles cuatro buenas películas: Winter el Delfín, Gigantes de Acero, Actividad Paranormal 3, que va para estreno, junto con Un Loco y Estúpido Amor. Comentemos en Facebook sobre las películas a ver qué tal les parecieron. Mientras tanto, nos vemos en el cine. 92.3 Rockstop, 96.7 Rockstop. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. Like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. So wash me. Your greed, I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It's dangerous. So